Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche y así comenzamos un nuevo día. Hoy es viernes. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. Son las 0 horas 5 minutos. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. John Jairo Muñoz acompañándolos. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. ¿Qué sucedió en la historia de la humanidad? Un 21 de abril, no de nuestra era, sino de antes de Jesucristo, año 753 a.C., fecha tradicional de la fundación de Roma. Rómulo funda la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que asesina. Año 753 a.C. 21 de abril de 1691 en Colombia, la ciudad de Cartago es trasladada al lugar donde se encuentra en la actualidad por los continuos ataques de los pijaos. 21 de abril de 1792 en Brasil, los portugueses ahorcan a Tiradentes, un líder revolucionario que dirigía un movimiento popular para conseguir independizarse de Portugal. 21 de abril de 1898, el Congreso de Estados Unidos declara la guerra contra España. En 1910, muere Mark Twain, escritor estadounidense quien había nacido en 1835. En 1915 nace Anthony Quinn, actor y cineasta mexico-estadounidense quien falleció en 2001. El 21 de abril de 1944 en Francia, las mujeres consiguen el sufragio femenino. En 1945 nace Hernando Casanova, actor colombiano, quien falleció en 2002. El 21 de abril de 1958 nace Andie MacDowell, actriz estadounidense. 21 de abril de 1960 en Brasil se funda Brasilia, actual capital del país. 21 de abril de 1961 nace Chavo Fuchs, periodista y comentarista deportivo argentino. En 1992 nace Isco, futbolista español. En el 2005, en España, el Congreso de los Diputados aprueba por primera vez el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y finalmente, el 21 de abril de 2006, muere Tele Santana, futbolista y entrenador brasileño, quien había nacido en el año 1931. Hechos importantes en la historia. En un 21 de abril en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Very far apart, 'cause I believe

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. El británico Howard Jones y la canción What is Love en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió que un día como hoy, 21 de abril, pero del año 1948, nace Paul Davis, cantante y compositor que comenzó su carrera en solitario en 1970. En 1977 alcanzó el séptimo lugar en el listado Hot 100 de Billboard con su canción I Go Crazy, la cual mantuvo durante mucho tiempo el récord de permanecer durante más semanas ocupando el listado de las 100 canciones más importantes, al ubicarse durante 40 semanas es decir, 9 meses y 1 semana. Algo que marcaba un precedente. 40 semanas, eso no había sucedido. Claro que el récord ya se lo quebraron. Paul Davis falleció el 22 de abril de 2008, un día después de su cumpleaños número 60. Otras canciones conocidas de Paul Davis fueron Cool Night, esta que escuchamos al fondo, y otra que se llama 65 Love Affair del año 1982. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y vamos con esa canción que permaneció 40 semanas en el listado Hot 100 de Billboard, con el que cantante que estaría de cumpleaños hoy. Paul Davis nació el 21 de abril del 48, pero bueno, ya falleció a los 60 años. Aquí está con I Go Crazy en Estrellas de Medianoche. Hello girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd really see. Satisfies your mind, tells you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind just when I thought I was over you. I see your face and it just ain't. Just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. A hundred days.

La canción número 3 permanecía estable. All Around the World. Lisa Stansfield. Don't Wanna Fall in Love, canción de Jane Child, permanecía estable en número 2. Y a partir del 21 de abril de 1990, Sinead O'Connor comenzó una carrera de 4 semanas en el número 1 en la lista de sencillos de Estados Unidos, con su inquietante interpretación de la canción Nothing Compares to You, la cual fue escrita por Prince, quien la grabó por primera vez en 1985 con su proyecto paralelo, una banda llamada The Family. La canción también fue un éxito número uno en otros 18 países en la versión de Sinead O'Connor. El video, que ganó premio MTV Video Music Awards de 1990 como mejor video y se convirtió en el primero ganado por una artista femenina, fue filmado en París y consiste casi exclusivamente en un primer plano del rostro de O'Connor mientras canta la letra. Hacia el final del video, dos lágrimas ruedan por su rostro. Hace 33 años, 21 de abril de 1990, esta canción alcanzó el número 1 en Billboard y allí permaneció 4 semanas. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. He's a fool, 'cause nothing compares. Santa's mama in the backyard. All night anyway, balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You make a dent into someone else's pocket, then make a slip.

de los 90, el tema Foolish Games, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 21 de abril de 1973. Tony Orlando and Dawn comenzaron un reinado de 4 semanas en el número 1 en las listas de sencillos de Estados Unidos con Tie a Yellow Ribbon Round the Old Trick. Con 6 millones de copias, la canción se convirtió en la más vendida de 1973. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Amarra una cinta amarilla alrededor del roble viejo. Se basó en una historia real de un prisionero que le escribió a su esposa pidiéndole que atara una cinta amarilla alrededor de un roble en la plaza del pueblo de White Oak, Georgia, si todavía lo amaba. Él salía de prisión, el bus lo llevaba al pueblo y quería ver si ella lo amaba atando una cinta amarilla alrededor del roble viejo. Eso sucedió 21 de abril, año 1973, hace 50 años, en listas de Billboard Magazine. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está la canción de Don con Tony Orlando. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. En Estrellas de Medianoche. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me, we'll tie a yellow ribbon around the old. Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love. Tie a ribbon around the old oak tree.